llamó. Este son es sentimiento sonero que resulta una ocasión para recordar entero a aquel que siempre cantando a la vida dijo adiós. Sonera. Miguel Cuní se llamó.